Lección número 12. En esta lección tomamos una nueva construcción. Primero, la palabra básica de esta lección. Can. Poder. Can. Poder. Ahora tenemos nuestra fórmula. La forma personal más can más la palabra de acción sin la señal to. Note el cambio. Sin la señal to. Ejercicio A. Vamos a combinar la forma personal más la palabra básica. I can. Yo puedo. You can. Usted puede. He can. Él puede. She can. Ella puede. Note, no le agregamos S cuando usamos he y she. Otra vez. He can. Él puede. She can. Ella puede. Sigamos. We can. Nosotros podemos. You can. Ustedes pueden. They can. Ellos, ellas pueden. Ejercicio B. Vamos a completar la construcción usando la palabra de acción to eat. I can eat. Yo puedo comer. You can eat. Usted puede comer. He can eat. Él puede comer. She can eat. Ella puede comer. We can eat. Nosotros podemos comer. You can eat. Ustedes pueden comer. They can eat. Ellos, ellas pueden comer. Ejercicio C. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To begin. Empezar. To build. Construir. To find. Encontrar. To move. Mover. To park. Estacionar. To complete. Completar. To talk. Hablar. To count. Contar. To call. Llamar. To sweep. Barrer. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas simples y respuestas en el afirmativo. Para hacer pregunta, no usamos la señal do. Simplemente le cambiamos la posición a la forma personal con la palabra básica, así como hicimos en la última lección. Can you begin? ¿Puede usted empezar? Yes, I can begin. Sí, yo puedo empezar. Can he build? ¿Puede él construir? Yes, he can build. Sí, él puede construir. Can she find? ¿Puede ella encontrar? Yes, she can find. Sí, ella puede encontrar. Can you move? ¿Pueden ustedes mover? Yes, we can move. Sí, nosotros podemos mover. Can they park? ¿Pueden ellos, ellas, estacionar? Yes, they can park. Sí, ellos, ellas pueden estacionar. Muy bien. Ejercicio E. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. El negativo se forma poniendo not después de la palabra básica. Por ejemplo, I can not. Yo no puedo. Otro punto. La contracción es simple y solo hay una forma. Can not cambia a can't. Can you complete? ¿Puede usted completar? No, I cannot complete. No, yo no puedo completar. Can he talk? ¿Puede él hablar? No, he can't talk. No, él no puede hablar. Can she count? ¿Puede ella contar? No, she cannot count. No, ella no puede contar. Can you call? ¿Pueden ustedes llamar? No, we can't call. No, nosotros no podemos llamar. Can they sweep? ¿Pueden ellos, ellas, barrer? No, they can't sweep. No, ellos, ellas, no pueden barrer. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas generales a la acción. What can you do? ¿Qué puede hacer usted? I can begin. Yo puedo empezar. What can he do? ¿Qué puede hacer él? He can talk. Él puede hablar. What can she do? ¿Qué puede hacer ella? She can call. Ella puede llamar. What can you do? ¿Qué pueden hacer ustedes? We can park. Nosotros podemos estacionar. What can they do? ¿Qué pueden hacer ellos, ellas? They can count. Ellos, ellas pueden contar. Ejercicio G. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de objetos que vamos a usar en esta lección. The trip. El viaje. The garage. La cochera. El garage. The wallet. La cartera. The sofa. El sofá. The truck. El camión. The form. La forma. The fence. La cerca. The change. El suelto. The work. El trabajo. The floor. El piso. Ejercicio H. Vamos a hacer preguntas generales al objeto. What can you begin? ¿Qué puede empezar usted? I can begin the trip. Yo puedo empezar el viaje. What can he build? ¿Qué puede construir él? He can build a garage. Él puede construir una cochera. What can she find? ¿Qué puede encontrar ella? She can find the wallet. Ella puede encontrar la cartera. What can you park. ¿Qué pueden estacionar ustedes? We can park the truck. Nosotros podemos estacionar el camión. What can they complete? ¿Qué pueden ellos, ellas, completar? They can complete the forms. Ellos, ellas, pueden completar las formas. Ejercicio I. Vamos a combinar preguntas simples a la acción y preguntas generales. No repita las preguntas, simplemente repita las respuestas. Can you begin? No, I can't begin. Then what can you do? I can complete. Can he build? No, he can't build. Then what can he do? He can sweep. Can she talk? No, she can't talk. Then what can she do? She can call. Can you park? No, we can't park. Then what can you do? We can move. Can they find? No, they can't find. Then what can they do? They can count. Ejercicio J. Vamos a combinar preguntas simples al objeto y preguntas generales. No repita las preguntas, simplemente repita las respuestas. Can you complete the form? No, I cannot complete the form. Then what can you complete? I can complete the job. Can he begin work? No, he cannot begin work. Then what can he begin? He can begin the trip. Can she find the wallet? No, she can't find the wallet. Then what can she find? She can find the money. Can you build a fence? No, we can't build a fence. Then what can you build? We can build a garage. Can they park the truck? No, they cannot park the truck. Then what can they park? They can park the car. Muy bien. Terminamos con lección número 12. Pase un buen día y nos vemos en la próxima, en la cual vamos a ver el futuro simple.